viejas, hoy hay que olvidarlos, la amargura hay que dejarla sentada en un rincón. Canta, baila, que hace bien al alma, vamos, dale alegría a tu corazón. La fiesta ya comenzó, todos alegres están. La fiesta ya comenzó, todos alegres están.